dicen que el cielo cuando se pone rojo es que el sol no sabe dónde esconderse porque luz más fuerte que él nunca vio. Y hay quienes dicen que si no sale una noche a pasear, la luz